Siempre en vacilón con los panas. La vida es una y siempre la calle me llama. Para mí hasta los lunes son como si fueran fines de semana. Jangueando, bebiendo, gastando, moviendo el trabajo a New York y Orlando. Adentro el street club, el dinero volando. Nos estamos chingando los cueros, cabrón, y del poder estamos abusando. Soy feliz y los demás no me importa. Disfruto el día a día porque esta vida es muy corta. Hago lo que quiero, compro lo que quiero porque aquí sí que hay torta. Levanta tu mano y sácale el dedo a todo lo que no te soporta. Con él, ustedes saben mi nombre.